llegó a su casa con su verdad que nunca pudo contar. Y su triste historia ese día se atrevió a confesar. Llamó a su padre, a su madre y los pudo mirar a los ojos y decirles la verdad. Que todas las noches en una esquina lo iban a encontrar, siendo la mujer que muchos autos se quisieran llevar. Que hace tiempo que recibe y se dedica a probar. Su padre llorando solo le pudo gritar. Destino, ya no podrá regresar. Ya no tienes vuelta, ese es tu camino. Ya no podrá regresar. Ya no podrá regresar. Ya no podrá regresar. Ya no podrá regresar. Ya no podrá regresar. Con su verdad que nunca pudo contar. Y su triste historia ese día se atrevió a confesar. Llamó a su padre, a su madre y los pudo mirar a los ojos y decirles la verdad. Todas las noches en una esquina lo iban a encontrar, siendo la mujer que muchos autos se quisieran llevar. Recibe y se dedica a probar. Su padre llorando solo le pudo gritar. Punto. Ese es tu camino, ese es tu destino. Ya no podrá regresar. Punto. Ya no tienes vuelta, ese es tu camino. Ya no podrá regresar. Ya no podrá regresar, ya no podrá regresar, ya no podrá regresar, ya no podrá regresar.